buena noticia, aparentemente, es que la primera parte de la grabación todavía está. Estamos esperando el mensaje de Lilo desde Murcia, que nos diga cuántas ovejas lleva esquiladas y cuántos dólares, dijo el dólar. Que en paz descanse, mi amigo, el dólar, que siempre lo cruzaba en los Hawái. Él decía dólar, ¿cuántos dólares? Y él se llamaba dólar. Entre tanto relajo me olvidé avisarles que me crucé de año del 78 al 79, por eso está sonando este tema de Michael Jackson. Van a sonar otros también. Está lento el software, hoy particularmente está bastante lento, bueno, al punto tal de que le exigimos un poco más y se cortó. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Sabíamos eso, así que lo único que nosotros hicimos fue una cagada. Una piña colada. En Palme FM. I was tired of my lady. We'd been together too long. Like a worn out recording of a favorite song. So while she lay there sleeping, I read the paper in bed. And in the personal columns, there was this letter I read. If you like piña colada. Para realizar sus donaciones de nueva PC al Empalme Radio Rock, dirigirse a red tape at a bar called O'Malley's, where we'll or it's you. Then we laughed for a moment, and I said, I never knew that you like piña coladas and getting caught in the rain. Esto se llama Canción de la Piña Colada, Rupert Holmes. La buena noticia es que salimos afuera y vimos que hay una media luna. Una media luna que es exactamente la mitad de una luna entera. La parte circular tapa abajo y la chata para arriba. Siguen apareciendo canciones raras en el Empalme Rock de 1979 ahora. Bueno, porque el Empalme se especializa en escuchar canciones raras y evita los refritos, aunque pasa algunos refritos también. Esta, mirá qué rara, che, Nacho, anotala ahí, agregala a tu playlist. Music Box Dancer es el nombre de la canción y el intérprete Frank Miles o Mills, vos cómo lo lees ahí. Está interesante, esta la conocíamos nosotros igual, ¿eh? No crea que la pinchamos por primera vez, ya la conocíamos. Teníamos el bambino, el asesor en los 80. Nosotros. Está buena porque ese piano que comienza con bastante timidez, después sube y acompañado por esa percusión bastante rítmica y dinámica, le confieren a una canción el derecho de escucharla en el empalme. Me imagino que a esta hora de la madrugada ya varios de nuestros oyentes, por ejemplo el amigo Brum de ahí del otro lado de Quehuelchico o el Lilo allá en Murcia, terminando su jornada laboral, están adormeciéndose metidos en esta pseudo melodía del Empalme Radio Rock, que va a ser perfectamente mezclada para subir un poco y despertarlos. My life. Got a call from an old friend. We used to be real close. Said he couldn't go on the American way. Un enorme intérprete, che. Tremendo intérprete. Billy Joel. I don't need you to worry for me, 'cause I'm all right. I don't want you to tell me it's time to come home. I don't care what you say anymore. This is my life. was a victim of circumstance. I still belong. Don't get me wrong. And you can speak your mind, but not on my time. They will tell you you can't sleep alone in a strange place. Then they'll tell you you can't sleep with somebody else. Claro, vos entras a escuchar ahora, pero mirá que hace rato que estamos, 77, 78 y ahora estamos en el 79. Tremenda canción. My Life, Barry Manilow. Creo que está atentamente checando todo el gurú, que es el que pinchaba estas canciones en esos años, en los primeros dancing de Macon. Esta estaba sin duda. Repasamos algunos de nuestros oyentes en la noche de hoy, 16 de abril de 2024, 22:44, puro 4. Esperemos que podamos reacondicionar la grabación de la noche de hoy, simplemente como curiosidad. No es que nunca hayamos entrado, en esta década y en estos años. Ya lo hicimos muchas veces, pero siempre aparecen canciones nuevas, siempre repasar alguna canción que estaba en la memoria es agradable. Mike Sharona. Radio El Empalme, que tenga muy feliz año. Yo aquí estoy bien manso como peón de estancia esperando el aguinaldo. Empalme FM. I don't care if you never come home. I don't mind if you just keep on rolling away on a distant sea. Cause I don't love you when you don't. Cause a commotion when you come to town. Give them a smile and they melt. Having lovers and friends is all good and fine. But I don't like yours and you don't like mine. Ay, no, ¿cómo está? No. I don't care what you do at night, oh, I don't care how you get your delights, I'll leave you alone, I'll just let it be, I don't love you and you don't love me. I don't got a problem. Can you relate? I got a woman calling up, hey. El cambalache del Silvio. I tried to love you for years upon years. You refused to take me for real. It's time you saw what I want you to see. That I still loved you with just I got a problem, can you relate? I got a woman calling love pain. We made a vow, we'd always be friends. How could we know that promises end? La, la, la, la. Recuerdo que en el año 1981 o quizás 82 estábamos operando en la vieja radio de Macondo con el amigo Anderle y llegó un disco de vinilo que contenía esta canción, que ahora me entero que es del 79, pero para nosotros era una tremenda novedad en 1981 u 82. Sigue siendo una enorme canción. I don't care if you never come home. I don't mind if you just keep on roving away on a distant sea. 'Cause I don't love you when you don't love me. You cause a commotion when you come to town. You give them a smile and they melt. Having lovers and friends is all good and fine. But I don't like yours and you don't. Eric Clapton, The Promise. Atención, atención, compañeros, habla el lagarto del vertedero. Empalme FM. Si puedes, o ya retornaste a la pedrera a confirmar. It is tragedy. Atento, ingeniero eléctrico Daniel P. Atento. Estamos en 1979. Tremendo disco este, che. El de Bee Gees, que tiene este tema. Es el anterior, creo, al que después trajo Saturday Night Fever, Fiebre de la Noche. Me parece que es el anterior. Yo no lo tengo, no sé si vos lo tenés. Tenía el sello de la vaquita, ¿te acordás? ...1979... Y claro, cómo no pinchar este refrito. Chic, good time. Empalme FM. suena bien y sigue, dice Adriana que tiene la app de Seno Radio, Seno Streaming, y por eso puede seguir en tiempo real la emisión. No es que los que tengan el enlace, los que pinchan el enlace no puedan hacerlo, sino que si se corta, como la cagada que nos mandamos hoy, bueno, hay que volver a actualizar, pinchar el enlace de nuevo y retoman enseguida. Incluso retoman si no hacen nada, pero pueden quedar desfasados un par de minutos. Ahora son buenos tiempos, dice Chic. Estamos a un minuto de las 23 de este 16 de abril de 2024. No sé si Darwin ya volvió, el sal si puede, si está, o si está nadando todavía, porque llovió el 13, creo, ¿no? Che, Darwin, después contanos esa experiencia. Cada ida al sal si pueda, al sal si puedes, es una cosa impresionante. Créanme que es así. No sé cómo les habrá ido a ustedes este año. Yo no fui, pero espero sus relatos. Estamos en 1979 y vamos a quedarnos un rato más, quizás hasta la medianoche. Ahora es las 23 exactamente. Mira esta canción, che. ¿Cómo es que se llama? Che, paisano, la usábamos nosotros. Se llama, la intérprete es Nicolette Larson y el tema Laura Love. Gotta love. No, sí, sí, totalmente low motion. Por ahora no congelado, no, pero bastante lento todo. Hoy temprano hablamos de las versiones originales. Esta es una de ellas, salida del horno. Claro, para los que saben de música, me van a decir qué raro que suena eso. Pero esta es la versión original de este tema de Earth, Wind and Fire. September. Palme FM. Estamos pisando todos los temas, pero claro, siempre hacemos lo mismo en la última hora de emisión del Empalme Rock. Esto se puede considerar música disco. Aunque tiene sus bases de soul, de funky, de gospel. Y son negros los que cantan. La vamos a mezclar perfectamente, gurú, con el siguiente. Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Sled, we are family. Nacho Carbonero no puede hacer el informe en la noche de hoy debido a un empacho por consumo de lechón caliente. En la noche pasada tenemos que recurrir a los aficionados del tiempo. Ahí hubo un corte también, ¿no? ¿Qué fue, un rayo eso? Me dice acá Víctor Cabrera Ceriz. Actualización del tiempo. Rachas de viento con mucha lluvia en este momento. Y gran bajada de temperatura por la Guada. Otro oyente que no está registrado en el cel del Empalme dice: ¿podrías repetir el tema que pasaste del piano? ¿Cómo no? Con muchísimo gusto, porque nos gusta también a nosotros. Music Box Dancer es de Frank Miles. Thank you. Está interesante esta página, ¿no? Oye, bueno, la deja, decí que la escuchaste en El Empalme, agregala a tu playlist. Vamos a aprovechar para hacer el change ya para la última hora con este disco de que lo hemos pasado 100.000 veces. Y vamos, 100.000 veces una. FM. Extremo de los rieles, una llovizna que moja, 10 grados la temperatura, y bueno, vamos a ver si como es, se descansa un poco. Se bajó la Vergara, ¿no? Bueno, está. Se va a sumar a Orsi Vergara. Bueno, el título es Se bajó la Vergara. Adelante ustedes en estudios de radio y FM El Empalme. Buenas noches. Toribergarismo, se acabó el recreo. Irene, déjate de regalar casa. Empalme FM, buena música desde los Palmares. Escúchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7.

Alberto Dorval, ¿cuál es el informe del tiempo? Acá está gélido, hace dos o tres días ahí golpean las olas sobre el puerto de Maldonado, Punta del Este, o ahí en el Faro San Ignacio. ¿Cuál es el qué se ve de ahí? ¿Ves el mar o no? Andan los barcos pescadores, ¿qué se ve? Aquí está súper frío, está congelante acá. Right like a wind. Ciudad de Montevideo, en el barrio de La Aguada, está lloviendo despacito, pero constante. Una cosa de loco. La humedad no se va, no cesa, el agua tampoco. La verdad que ya no queda grasa en las gotas del supermercado porque se ha hecho mucha torta frita. Sí, acá también sigue la humedad. No sé si baja, si sube, si viene de la izquierda, de la derecha, del centro, de dónde viene, pero sigue la humedad. Y hasta no hace mucho rato estaba agarrando. Sí, estuvo bien analizado, porque a veces se pasa el análisis. Bueno, adelante, adelante ustedes, con el permiso mediante, adelante ustedes. Dios mediante, como dice Vanescaian. Un saludo armenio te mandaste ahí. Una nueva compañera de la kirchnerista va a tomar el toro por las guampas y bueno, igual hasta 2035 tienen para pagar deuda, así que... Sailing Christopher Cross. Estamos plenamente conscientes del paso del tiempo en el Palme Rock. I'm lying here tonight, thinking of the days we've had, wondering if the world would be so beautiful if I had not looked into your eyes. Did you know that I've been waiting? Never knew the world would be so beautiful at all. I'm spending all the days dreaming of the nights we've had. I never knew that love would be a miracle. When I think of all the ones before, but now that I've found you, so beautiful to me. I never knew that love would be so beautiful to me. And then we dance to the rhythm that is burning like a flame. And when you touch me, I can hardly move yet. Take my breath away. You give me all that I want to feel when we become as one. You're the best thing that has ever been. Buena música desde Los Palmares. Escúchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. got up close and I saw her face. I knew it couldn't be so. No. Bueno, dale, sí, bueno, yo te está cerca entonces La Plata, porque yo tengo unas bandurrias vecinas que se posan cerca de casa. Tendría que ir y conectarme a la antena. Big old beat up car.

never gonna say, and I see you in midnight blue. I will love you tonight, and I will stay by your side. Radio L 엠펀세 데스파이드 대단돌스 UN 펠리지아노처 아이 UN 프론토 데스펄터 ESLD서 대 라디오 L 엠펌 데스드 라 CIU다드 대 로스 팔마스 우루과이 저다메리카 디스켄슨 앤 테즈